Rimashun Radio está entrando ahorita en la zona de las hierbateras del mercado de San Roque, unas verdaderas conocedoras del patrimonio alimentario, del patrimonio medicinal, de las culturas del Ecuador. Te dan recetas, te hacen la limpia, te curan los males, te dejan en buen estado para el trabajo. Ahorita estamos viendo los altares de San Roque, que son una belleza, que están por todo el mercado, que dan cuenta de la fe de las personas, los cultos, los distintos cultos a las vírgenes del mercado.